Placa 9. Tampoco la casa ocupada por el cuartel de la Guardia Civil había sido hecha para la función que desempeñaba. En la obra, se nos describe el cuartel de la Guardia Civil de la villa como una casa de principios del siglo XX, con balcones altos y estrechos, con una barandilla de hierro ornamentada y con diversos adornos de vidrio. El edificio se situaba muy próximo, sobre unos 40 metros, del motel Las Vegas, que es el alojamiento donde pernocta el narrador de la novela. Por el interior del cuartel pasarán en momentos diferentes muchos de los personajes de la obra, ya que casi todos tienen que ir a declarar a raíz de la denuncia puesta por la sobrina de Néstor, Lidia Menéndez, a consecuencia de lo ocurrido con su tienda de campaña y la mesa de Cibago. La puerta de entrada de la casa conducía a un corredor con el suelo de madera vieja y desgastada. A mano derecha, por una puerta entreabierta, entramos en un sobrio y vacío despacho. Allí, sentado detrás de una mesa espaciosa, nos esperaba el sargento, con la cabeza descubierta. Me fijé inmediatamente en los galones amarillos sobre las mangas y, ante una mesita situada debajo de una ventana con vistas a un patio, sobre la que descansaba una antigua máquina de escribir, se sentaba otro guardia. La poca luz que entraba por la ventana dejaba el despacho en penumbra. Continúa ahora caminando por esta acera en dirección al último edificio que encontrarás antes de la estación de ferrocarril. Se trata del conocido como Hotel Roma, un alojamiento fundado en el año 1930 con la idea de dar hospedaje a todos aquellos viajeros que se acercasen por nuestra villa. En su fachada, próxima a la puerta de entrada, encontrarás la penúltima placa de la ruta literaria de Desfeita.